Hola, buenas noches. Aquí estamos una semana más, un lunes más, en Buscando Leones en las Nubes. Saúl Tejerina desde el control técnico y Alberto Sansegundo escribiendo el programa y presentándoslo de este lado del micrófono. Esta noche nuestra emisión vuelve a centrarse en el mundo femenino, aunque desde una perspectiva algo distinta a la de hace 7 días. Entonces, como quizás recordaréis, era la propia voz de las mujeres la que sonaba en los versos de algunas poetas jóvenes que daban a conocer su obra a través de blogs, páginas web, redes sociales y, en general, el universo de Internet. Hoy, en cambio, quiero hablaros de las mujeres a partir de la mirada masculina y desde una perspectiva, además, muy particular. Mujeres soñadas, he titulado el programa de esta noche, y ello porque el nexo común a todos los poemas que voy a leeros es precisamente ese, el de las ensoñaciones, el de las quimeras que los hombres, sobre todo los más románticos e idealistas, los más ingenuos y fantasiosos, tendemos a construir a partir de un encuentro fortuito, de una mirada cruzada al azar, de una presencia intuida, del paso fugaz de una desconocida a nuestro lado, en la calle. Mujeres soñadas, mujeres inasibles que crea nuestro deseo, mujeres apenas entrevistas, mujeres intuidas, mujeres idealizadas, mujeres ajenas, mujeres rememoradas e inventadas en nuestro recuerdo, irreales, nunca poseídas, mujeres imaginadas, mujeres de un pasado que nunca existió, mujeres que jamás habitarán nuestro futuro, mujeres solo sospechadas, mujeres improbables, mujeres vislumbradas, mujeres imposibles, mujeres evanescentes, mujeres que solo viven en nuestro cerebro y que, sin embargo, o precisamente por ello, perturban nuestra alma, mujeres de humo, de sombra, mujeres de aire, mujeres soñadas. Y música de ensueño también para acompañar los poemas. Preciosas y melancólicas canciones, grandes clásicos, piezas, todas ellas, intemporales, interpretadas por muy renombradas vocalistas de jazz, que contribuyen, con la seda de sus voces, como quiere el tópico, a crear un clima recogido, henchido de nostalgia y suavidad, que se aviene de maravilla con la dulce tristeza que impregna los versos de los poetas escogidos. Espero que os interese el programa, y que podáis disfrutar de nuestra quimérica e ilusoria, y algo desesperanzada, y amarga e ilusa y soñadora propuesta de esta noche. A una transeúnte, de Charles Baudelaire. La calle aturdidora en torno de mí aullaba. Alta, fina, de luto dolor majestuoso, una mujer pasó que con gesto fastuoso recogía las blondas que su andar balanceaba. Ágil y noble, con sus piernas de escultura. Por mi parte bebí, como un loco crispado, en su pupila, cielo de huracán preñado, placer mortal y a un tiempo fascinante dulzura. Un relámpago y noche. Fugitiva beldad cuya mirada me ha vuelto de golpe renacer. No he de volver a verte sino en la eternidad. Lejos de aquí, o muy tarde, o jamás ha de ser. Pues dónde voy, no sabes. Yo ignoro a dónde huiste. Tú, a quien yo hubiese amado. Tú, que lo comprendiste. I've got you deep in the heart So deep in my heart, you're really a part of me, and I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I've said to myself this affair, it never would go so well. But why should I try to resist when I know so well that I've got you? I would sacrifice anything, come what might, for the sake of having you, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear, don't you know, you fool, you never can win. Your mentality, wake up to reality. For each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you ever can win. You mentality, wake up to reality. For each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my. Sirena, de Mario Benedetti. Tengo la convicción de que no existes, y sin embargo te oigo cada noche. Te invento a veces con mi vanidad, o mi desolación, o mi modorra. Del infinito mar viene su asombro. Lo escucho como un salmo, y pese a todo, tan convencido estoy de que no existes, que te aguardo en mi sueño para luego. What makes me treat you the way that I do? Baby, ain't I good to you? Ain't nothing in this world too good for a boy so good and true. Baby, ain't I good to you? I bought you a fur coat for Christmas, a diamond ring, a big Cadillac car, and everything. Love makes me treat you the way that I do. Baby, ain't I good to you? Bought you a fur coat for Christmas, a diamond ring, a big Cadillac car, and everything. Love makes me treat you the way that I do. Baby, ain't I good to you? Maybe ain't I good to you? Maybe ain't I good to you? Yo te soñé una tarde, de Pablo Neruda. Mujer, hecha de todas mis ficciones reunidas, has vibrado en mis nervios como una realeza. Llorando en los senderos de la ilusión perdida, siempre he sentido el roce de tu ignota belleza. Marchitando mis sueños y mis buenas quimeras, te he forjado a pedazos celestes y carnales como un resurgimiento, como una primavera en la selva de tantos estúpidos ideales. He soñado tu carne divina y perfumada en medio de un morboso torturar de mi ser. Y aunque eres imprecisa, sé cómo eres, amada. Ficción hecha realeza en carne de mujer. Touch now. Don't explain. There ain't nothing to gain. I'm glad that you're back. Don't explain. Quiet, baby. Don't explain. There is nothing to gain. Skip that little lipstick. Don't explain. You know that I love you and what love endures. All my thoughts are of you, for I'm so completely yours. Don't wanna hear folks chatter, 'cause I know you cheat. Right and wrong don't matter when you're with me, my sweet. Hush now, don't explain. Don't you know you're my joy and you're my pain? So completely yours. I don't want to hear nobody chatter, 'cause I know you cheat. Right and wrong don't matter when you're with me, my sweet. Hush now, my joy, you're my pain, my life is yours, love, don't explain. Trenes en la noche, de Álvaro Valverde. Imagina dos trenes, rodando en la alta noche, que se cruzan de golpe, camino cada cual de su destino. En cualquier parte, en medio de un empalme en ningún sitio, por vías oxidadas, los vagones, de pronto, se detienen. Miras por el cristal, y allí, en lo negro, se ilumina una cara justo enfrente. De momento has pensado que es la tuya, reflejando tu insomnio y tu cansancio. Es una sensación. Dura un instante. Te fijas con cuidado en la ventana y el rostro que se enciende al otro lado es, sin duda, de otro. De una oscura mujer, por más señas. Es hermosa, te dices, mientras miras sus ojos en los tuyos duplicados. La escena es momentánea. Tras un ruido metálico y muy seco, el movimiento empieza a separaros para siempre. Ninguno de los dos hacéis ya nada que impida lo que es inevitable. Con el ruido del tren y el traqueteo, supones que pensabais lo mismo. Que fue un vano espejismo, que fue un sueño. Every time we say goodbye, I wonder why a little. Why the gods above me who must be in the know. to minor every time we say goodbye. Sabiduría, de Roger Wolfe. Una mujer que pasa en bicicleta a las 2 de la mañana. Hermosas piernas morenas, bombeando los pedales, mientras la brisa le alza el vestido y revela un perfecto milagro de carne femenina en movimiento. Nuestros ojos se cruzan un momento y ya se ha ido. Son cosas como esa las que te hacen darte cuenta de lo poco que realmente sabes de nada. It's a 2:45. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I've got a little story you ought to know. Drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my baby and one more for the road. I got the routine, so drop another nickel in the machine. I'm feeling so bad. I wish you'd make the music dreamy and sad. Could tell you a lot, but you've got to be true to your code. Make it one for my baby and one more for the road. Never know it, but I'm a kind of poet, and I've got a lot of things to say. And when I'm gloomy, you simply gotta listen to me until it's talked away. That's how it goes. And Joe, I know you're getting anxious to close. So thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bending your ear. This torch that I found must be drowned, or it soon might explode. Make it one for my baby and one more for the road. Carta de Miguel Dors. A ti, que serás siempre la ignorada. A ti, que llegaste a quién sabe qué lugar cuando yo acababa, ay, de salir de él. O perdiste aquel tren, no sé cuál, que te hubiera traído al centro de mi vida. O estabas en un banco de algún parque, un día que yo no quise pasar entre las hojas verlenianas. A ti, por la chacarera de tu mirada que nunca he visto, por ese corazón que desconozco y es como una playa de septiembre. A ti, por todo lo que me habría obligado a amarte. A ti, que me habrías amado hasta nunca, que ahora puedes estar llorando en la luz fría de una habitación de hotel, o con tus hijos en el British Museum, o ves el arco iris en una telaraña, o piensas en mí sin saber que soy yo. A ti, retrospectiva, condicional, perdida, donde quiera que estés, este poema. Like an April breeze on the wings, La desconocida, de Felipe Benítez Reyes. En aquel tren, camino de Lisboa, en el asiento contiguo, sin hablarte, luego me arrepentí. En Málaga, en un antro con luces del color del crepúsculo, y los dos muy fumados, y tú no me miraste. De nuevo en aquel bar de Malasaña, vestida de blanco, diosa de no sé qué vicio o qué virtud. En Sevilla, fascinado por tus ojos celestes y tu melena negra, apoyada en la barra de aquel sitio siniestro, mirando fijamente, estarías bebida, el fondo de tu copa. En Granada tus ojos eran grises, y me pediste fuego, y ya no te vi más, y te estuve buscando. O a la entrada del cine, en no sé dónde, rodeada de gente que reía. Y otra vez en Madrid, muy de noche, cada cual esperando que pasase algún taxi, sin dirigirte incluso ni una frase cortés, un inocente comentario. En Córdoba, camino del hotel, cuando me preguntaste por no sé qué lugar en yo no sé qué idioma, y vi que te alejabas, y maldije la vida. Innumerables veces también en la imaginación, donde caminas a veces junto a mí, sin saber qué decirnos. Y sí, de pronto en algún bar, o llamando a mi puerta, confundida de piso, apareces fugaz y cada vez distinta, camino de tus mundos, donde yo no podré tener memoria. I saw you last night and got that old feeling when you came in sight. I got that old feeling the moment that you danced by. I felt a thrill, and when I caught your eye, my stood still. Once again I seem to get that old And I know the spark of love is still burning. There'll be no new romance for me. It's foolish to start while that old, old feeling is still. I saw you last night and got that old feeling when you came in sight. I got that old feeling the moment that you danced by. I felt thrilled. Then when I caught your eye, my heart stood still. Once again I seemed to get that old yearning. And I know the spark of love is still burning. It would be foolish to start while that old, old, old feeling is still in my heart. Calles, de José Luis García Martín. Calles de una ciudad que desconozco, con poca gente y viento y lluvia gris. Espero a quien no llega, mientras altas se encienden luces en ventanas solas y una mujer pasea en una esquina. Hay ojos que me miran un instante y no saben leer palabras que no digo. Dame otro nombre. Cambia mi destino. What was it about your look that made me melt? What was it about your touch that made me shiver? What was it about you that always felt like I had no arrow left in the quiver? What was it about your vision that led the way? What was it about your promise that fell true? What was it about you that made me couldn't live a day without you? I'm a hopeless addict still hooked on your intoxicant. I can't disappear. I just lose my footing when I try to run, 'cause I still walk. To me, never knocked me down, but made me so. How come I'm aware of the injury? Yet I find myself still asking for more. I still walk on air. I walk on air. Walk on. El mujeriego, de Vicente Gallego. He amado a las mujeres, y debo confesar que en muchas ocasiones con ellas yo pequé de pensamiento, palabra y omisión, pues con el tacto he librado tan solo las batallas corrientes, y alguna escaramuza, a qué mentir, de muy dudoso gusto y gloria escasa. Pero mi amor más fiel, el verdadero, el que nunca me aburre, el que termina amenazando un día mi constancia, es siempre esa mujer, esa desconocida de la que habla un amigo en un poema, y que tantos dejamos, por desidia, porque vamos con otra o por vergüenza, pasar siempre de largo, tan diferente siempre y siempre hermosa. Y cuando alguna vez nos acercamos, vencidos los temores, con qué prisa su nombre cambia, baja y se concreta, toma su rostro forma exacta, olvida muy pronto nuestros ojos su misterio, pues la mano lo toca y se deshace. He amado a las mujeres, todavía las amo, y sufro mucho al verlas alejarse, espléndidas y ajenas, con sus hijos de la mano, o aún con uniforme, casi niñas, la nuca entresudada y el olor a colonia tras los juegos, o adolescentes casi, en esa edad en que duermen inquietas si es verano. Y todas con olores que nos hacen soñar, en su belleza crueles, pues sólo esos olores, extraños y envolventes, al cabo han de dejar, si pasan cerca, como un camino abierto en nuestras vidas. Pero fui terco en el amor de algunas, y es difícil así frecuentarlas a todas. He amado a las mujeres, y por ellas sospecho que quisiera perderme, si tuviera dinero y ayudaran un poco. Once upon a summer time, if you recall, we stopped beside a little flower stall. A bunch of bright forget-me-nots was all I'd let you buy me. Once upon a summer time, just like today, we laughed the happy afternoon away and stole a kiss in every street cafe. You were sweeter than the blossoms on the tree. I was as proud as any girl could be, as if the mayor had offered me the key to Paris. Now another winter time has come and gone. The pigeons feeding in the square have flown. But I remember when the vespers chime, you loved me once upon a summer time. Pigeons feeding in the square have flown, but I remember when the vespers chime. a la misteriosa, de Robert Desnos. Tanto he soñado contigo que pierdes tu realidad. ¿Habrá tiempo para alcanzar ese cuerpo vivo y besar sobre esa boca el nacimiento de la voz que quiero? Tanto he soñado contigo que mis brazos habituados a cruzarse sobre mi pecho abrazan tu sombra y tal vez ya no sepan adaptarse al contorno de tu cuerpo. Tanto he soñado contigo que seguramente ya no podré despertar. Duermo de pie, con mi pobre cuerpo ofrecido a todas las apariencias de la vida y del amor. Y tú eres la única que cuenta ahora para mí. Más difícil me resultará tocar tu frente y tus labios que los primeros labios y la primera frente que encuentre. Y frente a la existencia real de aquello que me obsesiona desde hace días y años, seguramente me transformaré en sombra. Tanto he soñado contigo, tanto he hablado y caminado, que me tendí al lado de tu sombra y de tu fantasma, y por lo tanto, ya no me queda sino ser fantasma entre los fantasmas, y 100 veces más sombra que la sombra que siempre pasea alegremente por el cuadrante solar de tu vida. And I had to stay. It was dark in his arms, and I lost my way. From the dark came a voice, and it seemed to say, "There you go. There you go." How I felt as I fell, I just can't recall, but his arms held me fast. And it broke the fall, and I said to my heart, as it foolishly kept jumping all around, I got lost, but look what I recall, but his arms held me fast, and they broke the fall, and I said to my heart, as it foolishly kept jumping all around, look what I found. Look what I found. Look what I Cuando ella pasa, de Fernando Pessoa. Sentado junto a la ventana, a través de los cristales empañados por la nieve, veo su adorable imagen, la de ella, mientras pasa, pasa, pasa de largo. Sobre mí, la aflicción ha arrojado su velo. Una criatura menos en este mundo y un ángel más en el cielo. Sentado junto a la ventana, a través de los cristales empañados por la nieve, pienso que veo su imagen, la de ella, que no pasa ahora. Que no pasa de largo. Now you say you're lonely. Said you cry the whole night through. Well, you can cry me a river, cry me a river, 'cause I cried a river over you. Ooh. And now you say you're sorry for being so untrue. Just cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember, I remember all you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just prove you do. Go on and cry. I'm tired of crying over you. Con Cry Me a River, sonando en la estupenda voz de Dinah Washington, ponemos fin al programa de hoy. Un programa que ha tenido como tema principal las fantasías, amorosas, espirituales, platónicas, que con las mujeres como centro, tantas veces albergan las almas de los hombres. Esas mujeres soñadas que nos ilusionan y entristecen, que nos impulsan y torturan, que se nos imponen desde nuestra pobre naturaleza de seres deseantes, han aparecido en los muy poéticos relatos que albergan los versos de Charles Baudelaire, Mario Benedetti, Pablo Neruda, Álvaro Valverde, Roger Wolfe, Miguel Dors, Felipe Benítez Reyes, José Luis García Martín, Vicente Gallego, Robert Desnos y Fernando Pessoa. Entre ellos, las deslumbrantes voces de Diana Krall, Helen Merrill, Nina Simone, Silje Nergard, Ruth Cameron, Sophie Millman, Dorothy Dandridge, Biddy Bell, Blossom Dearie, Stacey Kent y la citada Dinah Washington, con las que hemos completado un programa que espero haya podido gustaros. Saúl Tejerina desde el control y Alberto Sansegundo seleccionando textos y música y hablándose ante el micrófono, nos despedimos hasta dentro de 7 días. Ya sabéis que podéis recuperar emisiones pasadas en nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta la semana que viene. Adiós. Ikana dimi, ikana kesi, ikana.